que la gente nos recibió bien, y bueno, ya tengo rato de venir aquí a Argentina, me ha tratado bien. Bueno, qué bueno que hay progresos, para eso estoy yo. Maidana es un peleador explosivo, hay que calmarlo un poquito y enseñarle técnica, y ahorita pues es poco tiempo, pero ya mostró progresos, qué bueno. Usted le indicaba que trabajara el cuerpo, que fue la mano que definió la pelea, ¿no? Sí, definitivamente, pues nosotros vemos nuestra estrategia, y bueno, pues estaba funcionando bien y me gustó mucho porque movió mucho la cintura y usó mucho el jab, que es lo que enseño mucho yo. Estamos hablando, para que la gente entienda, con una leyenda viviente de los entrenadores mexicanos, futuro Salón de la Fama, hace 33 años que es entrenador, y fue nada más que descubrió el hacedor de un pequeño gran campeón, Marco Antonio Barrera, ¿no? Bueno, hemos trabajado ya con cerca de 15 campeones mundiales, Israel Vázquez, Marco Antonio Barrera, Turi López, bueno, ahora Maidana. Me siento contento porque mi objetivo era lograr los campeonatos de todos los organismos, y ahora con Maidana se me está cumpliendo con todos. Ahora puedo presumir que he tenido campeones de todos los organismos. ¿Qué es lo que ve usted para Maidana en el futuro? Bueno, un futuro promisorio, bueno. Yo le pido por estos micrófonos que esa es la clave, seguir trabajando técnicamente. Y si tuviera que elegir algún rival para el futuro, bueno, ahorita Sebastián Couture, quien es el encargado. Yo estuve en Las Vegas la semana pasada y precisamente nos ganó Eric Morales con un muchacho, Pablo Cano. Nos agarraron de emergencia, pero hizo buen papel. Bueno, está calientita la pelea con Maidana, está, ¿por qué no? Está Mayweather. La gente, yo creo que Cano no va a querer pelear, pero está Morales, está Mayweather. No sé qué vaya a pasar, pero bueno, lo importante es que hoy lo vimos técnicamente bien. Sí. ¿Qué nos puede contar? Porque es un lujo para nosotros que estamos hablando también, que estuvo, bueno, en el rincón de Pablo César Cano frente a Eric Morales, y de la pelea de Mayweather frente a Víctor Ortiz, que terminó en una situación bastante complicada, ¿no? Sí, yo creo que Mayweather estuvo en lo correcto, sonando la campana y estando de por medio el referee. Ningún peleador de cualquier país, de cualquier rincón ni amateur debe de bajar las manos, porque es una pelea completamente legal. Y lo que hizo Mayweather fue legal. Yo creo que Eric Ortiz se equivocó ahí. Hablando de su gran pupilo, que fue Marco Antonio Barrera, aquí se lo recuerda por la pelea cuando le ganaban a Nassim Hamed. ¿Qué no puede decir esa batalla? Bueno, fue una de las grandes actuaciones que tuvo Rudy Pérez. En esa ocasión le gané a dos entrenadores muy reconocidos, como fue Stuart y Suárez, que ya desgraciadamente ya falleció. Me sentí contento porque le ganamos a un monstruo, y bueno, tan así que le dolió mucho y que tuvo que retirarse. Así sabe que fue un error para él haberse retirado. Uno a la distancia lo ve. ¿Hay realmente, como decimos en Argentina, pica con Morales, o son cosas del deporte? No. Yo estuve con él en el vestidor supervisándole el vendaje. No. La prensa es muy bonita y bueno, pues hace todo, ¿no? Hace su trabajo. Y nosotros somos parte del show y agradecido porque nuestras familias comen de nuestro trabajo. Y ojalá y sigan los piques. De la historia de México, ¿no es cierto? Aquí creo que siempre decimos que el número uno es Julio César Chávez. ¿Para usted también es así? Yo, mi ídolo fue Rubén Olivares, Chávez Cuba. También, Cubas. Y creo que la técnica mexicana nunca se va a acabar. Estuvo Barrera también en su tiempo. Todos fueron buenos y grandes peleadores. Igualmente creo que Marco Antonio Barrera ocupó un lugar grande en la historia de México, ¿no? Bueno, pues mi ídolo principal, porque lo forjé desde los 7 años yo. Para que la gente sepa, usted es yesero profesional, ¿no? Usted trabaja con el tema del yeso. ¿Trabajaba antes de ser su entrenador? ¿Decorador de yeso, puede ser? Mi familia trabaja en decoraciones, todas las decoraciones. Bueno, siempre hemos sido trabajadores y yo creo que hasta la fecha yo me gusta hacer decoraciones en la casa, tengo unos departamentos por ahí, me gusta la decoración mucho. Bueno, Rudy, lo dejamos porque toda la gente está con usted y le queremos agradecer por la hospitalidad y por su, como decimos acá en Argentina, el don de gente. Agradecido con la gente de Argentina, tengo desde 92 viniendo. Carlos Salazar. Sí, con Barrera me siguen apoyando. Estamos entrenando aquí en los Maidanes, los que vengan hoy para eso, para servirles, y algún día me invitan a dar un curso, aquí estamos, totalmente gratuito. Yo no me quiero llevar nada a la tumba, la quiero dejar aquí en vida. Hay una frase suya que me gustó: tengo un gusanito que el boxeo no deja pagar. Bueno, no, cómo no, sí. Me siento contento, me siento agradecido con el box. Sí, mi adicción, mi enfermedad es el boxeo, y no tengo 33 años en el box, ya cumplí 40 años. Gracias, Luis. Entrené 5 años como amateur. Gracias. Sí, Daniel. Bueno, José, esto fue la nota.